Boletería Estación del Ferrocarril Oeste. El tren llegó a La Pampa a fines del siglo XIX y favoreció el crecimiento de muchos pueblos. Fue vía de comunicación accesible, una fuente de trabajo y un factor de desarrollo que se impuso durante muchos años. Toay fue la única localidad de la provincia punta de riel de dos líneas férreas. Los pasajeros podían realizar el transbordo en este poblado. Ambos rieles transportaban cereales, hacienda, leña y pasajeros. Las locomotoras funcionaban a leña, carbón o petróleo. Los años pasaban y aunque Toay crecía a buen ritmo, los conflictos nacionales llegaron a estas tierras, siendo su principal afectado el ferrocarril. Con la crisis de los años 30, mantener las dos estaciones resultaba imposible. Queda solo en funcionamiento la estación oeste, ya que poseía plataforma de giro, lo cual abarataba costos y disminuía tiempo en el manejo de la locomotora. La estación sur es desmantelada en su totalidad y en la actualidad funciona allí el complejo recreativo Horacio del Campo. La sala denominada La Boletería fue inaugurada en julio del 2018. Se recuperó gran parte de la documentación escrita y muebles en excelente estado de conservación. Se puede observar un mostrador con los costos de los últimos boletos, escritorios, libros de quejas, teléfonos, caja fuerte, telégrafo, diversos boletos, boletines informativos, libros del ferrocarril, libro de reglamento, revistas ferroviarias, recibos con bolsas de recaudación, registros, balances, herramientas, entre otros objetos. En esta sala quedan vestigios de lo que significó el ferrocarril para el progreso de un país, y específicamente para Toay. Una patria que buscaba industrializarse y lograr soberanía económica y se encontró, por ese entonces, con diversas políticas que lo llevaron a casi su desaparición. Aquí podemos comprobar que las políticas públicas de desarrollo son siempre necesarias y llevan al crecimiento de una nación.